El movimiento Giros y el 26 de junio, conocido como Frente Popular Darío Santillán, se unieron para formar el Frente para la Ciudad Futura. En los últimos días, las paredes anuncian que hay una alternativa que va a participar en las próximas elecciones. Si querés resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Rosario ahora tiene alternativa, y este sábado 17 se conoció la propuesta del Frente Común, junto a más de 700 personas que acompañaron desde las tribunas del Club Sportivo América. ¡Arriba los bombos con el 7 de septiembre! Giros trabaja junto con los vecinos de Nuevo Alberdi desde 2007, cuando las inundaciones arrasaron con todo en el noroeste. Quieren darle continuidad al proyecto del tambo sustentable, que hoy tiene una orden judicial de desalojo. Por eso, la pelean desde los barrios. Denuncian a los especuladores inmobiliarios y desnudan tramas que muchas veces están ocultas. Hace 2 años, la ordenanza del Ya Basta convirtió a Rosario en la primera ciudad del mundo en prohibir los barrios privados. Alejandro Gelfuso, desde Giros, cuenta por qué surge el Frente. El Partido para la Ciudad Futura, que fue una iniciativa que también nació hacia finales del año pasado con el objetivo de empezar a construir una alternativa política en la ciudad de Rosario, de cara obviamente a las elecciones, pero también teniendo un horizonte que va mucho más allá de eso. Para nosotros el significado que tiene en la ciudad hoy es no solamente en cuanto al momento histórico que se vive en Latinoamérica, sino en cuanto al momento histórico que vive la ciudad en torno a problemáticas estructurales que comenzaron a aparecer y a ser parte de la agenda pública, y no es casualidad que también los movimientos que están acá son dos movimientos que de alguna manera pusieron en juego algunos de esos temas estructurales, como ser la tierra en el caso del movimiento Giros, o como ser el tema del narcotráfico con los compañeros del movimiento 26 de junio. Entonces, también a partir de todas esas discusiones y de todos esos horizontes comunes, decidimos construir esta experiencia que intenta ser distinta también con otros horizontes y generando también una idea de otra forma de hacer política en la ciudad, que es en definitiva lo que venimos buscando hace mucho tiempo, y sobre todo que venimos construyendo, que eso también es importante. No es solamente un polo de oposición, digamos, como se entiende hoy, sino también movimientos que vienen transformando ese presente para construir un futuro distinto. De ahí el nombre de Ciudad Futura. Este acto de lanzamiento consiste también en presentar este frente, que tiene obviamente el objetivo de participar en las elecciones de 2013, y que bueno, obviamente que vemos que la capacidad, digamos, para ir generando propuestas ha sido mucha, y por eso decidimos también lanzarnos para este 2013 en las legislativas, en el caso del Consejo particularmente. Para el Frente Darío Santillán, también fue necesario pensar en la unidad a la hora de actuar en política. Creen en la política como herramienta de transformación. El espacio ganado por el narcotráfico en los barrios fue detonante, y la denuncia por el triple crimen de Villa Moreno sacudió a la esfera política de Rosario. Pedro Salinas, desde el Movimiento 26 de Junio, también está convencido de pasar a la política desde las urnas. Creemos que precisamente la potencia de nuestro frente electoral conjuga esa variable, digamos. Nosotros no vamos a hacer nada distinto de lo que venimos trabajando en los territorios. De hecho, hay un lema que para nosotros nos marca fuego. Nosotros no venimos a decir cómo hacerlo, sino que ya lo estamos haciendo y queremos convidarlo. En ese sentido, está clarísimo que no tenemos una estructura muy aceitada ni un engranaje de aparato como la mayoría de los partidos de la política tradicional. Tal es así que llegamos a este acto de hoy seriamente desgastado a partir de unas jornadas de pegatina, de propaganda que consumió mucha fuerza militante, pero en ese sentido creemos que a fuerza de dignidad, a fuerza de pulmón, se transparenta realmente y genuinamente esa construcción, ese arraigo en los territorios, y creemos que la única posibilidad real de generar un cambio de raíz genuino es precisamente mostrar el arraigo y la territorialidad concreta que venimos a traer, que tiene que ver con las barriadas pobres de esta ciudad. Está la página del Partido para la Ciudad Futura, que es partidoparalaciudadfutura.com.ar. Allí se detallan los puntos donde va a estar circulando el punto de afiliación móvil, así que en ese contacto de internet pueden tranquilamente estar al tanto de cómo vienen las cosas. Porque lo que más